corazón. Conseguir que tú me quieras puede ser una obsesión. Que me digas despacito a media voz. Yo te amo, nada más con tres palabras. Yo te amo, bastaría para ser el más noble, el más fiel, el que siempre te ha esperado, el que nunca te falló, el que más se amó. Entonces mi vida.